voz colchonera. Con Borja Corchado. Un podcast dedicado a uno de los clubes más importantes del fútbol español, el Atlético de Madrid. Yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón, donde acuden a millares los que gustan de un fútbol de emoción. Hola, colchoneros. Pasó lo que tenía que pasar. El Atlético de Madrid cayó goleado ante el Real Madrid por 1-4 en un partido en el que los rojiblancos plantaron cara en los primeros 65 minutos, pero acabaron sucumbiendo ante la pegada, la calidad y el empuje de los blancos, que una vez más evidenciaron estar años luz por delante del Atlético. Vamos, que unos disparan misiles y otros balas de fogueo. Los de Simeone no dan más de sí. Jugaron dos tercios del choque al máximo de sus posibilidades y ni eso fue suficiente para poder superar al Real Madrid. Claro, que en un bando jugaban Cristiano, Benzema, Özil, Higuaín y Xabi Alonso. Y en otro, Perea, Godín, Felipe Luis y Gavi. Cuatro futbolistas que ante el otrora eterno enemigo demostraron que no tienen nivel para militar en un equipo de las aspiraciones que debería tener el Atlético de Madrid. Por no citar a la mayoría de los que se quedaron en el banquillo. Para algunos, este 1-4 deja un sabor amargo, una derrota dura ante el Real Madrid, que supone un ejemplo más de que el club colchonero no es ni la sombra de lo que fue, y que descarta definitivamente a los rojiblancos de la lucha por la Champions y deja muy tocadas sus opciones en Europa League. Para muchos, la mayoría, este batacazo no significa nada, ya que sostienen el argumento mediocre de que en el Atleti lo que menos importa son las victorias, que hay que animar al equipo y callar ante las tropelías de sus dueños, que tienen al Atleti hundido en la miseria y para colmo se regocijan de ello. Con la liga finiquitada para los de la Ribera del Manzanares, ya solo queda el consuelo de intentar la conquista de la Europa League, un logro que en caso de conseguirse no debería tapar ni maquillar el fracaso total y absoluto de la presente campaña. Un fracaso del que Simeone es menos responsable que nadie. Cogió a una plantilla muerta y la reanimó. Demasiado ha hecho con un plantel en el que solo cuatro futbolistas están al nivel que exige la historia del Atlético de Madrid. Bienvenidos al 23º capítulo del podcast de La Voz Colchonera, en el que vamos a analizar lo ocurrido en el derbi madrileño. Hoy contamos con la presencia del periodista Iván Rubio. Muy buenas, Iván. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estamos? Bueno, y también está con nosotros Fernando Borrero, que es redactor del Atlético de Madrid en Babbel.com. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Borja, ¿qué tal? Yo, pues aquí estamos. Si os parece, antes de entrar en el análisis, vamos a escuchar las reacciones tras el partido del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, y también de los jugadores Falcao y Adrián. La genialidad de Ronaldo, una vez más nos condenaron a encontrarnos con dos goles de distancia importante y que no iba de cara con lo que estaba pasando en el partido. Pero evidentemente el fútbol es con goles y los goles son mucho más importantes que todas las ideas. Todo el primer tiempo y en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, el equipo hizo un muy buen partido. Pero después sí, a partir del gol, pasado el gol nuestro, 5 o 6 minutos, empezamos a retroceder y sobre todo a no poder salir. Salimos una vez sola con un contragolpe que Diego pudo aparecer en zona de gol, pero después no tuvimos la paciencia ni el sostén de la pelota para seguir jugando el partido que estábamos jugando. Por lo que hizo el Atlético no era para un marcador tan amplio, ¿no? Pero bueno, los goles hacen la diferencia. Nosotros tenemos que estar muy, muy tranquilos, saber lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, tratar de mejorarlos. Que quedan 18 puntos, que tenemos que ahora pensar en el partido del Rayo y bueno, intentar conseguir victorias consecutivas. Yo creo que es clave porque sigue estando la cosa bastante junta. Tenemos enfrentamientos contra rivales que son directos nuestros y bueno, vamos a luchar hasta el final, eso está claro, pero con lo de siempre, ir partido a partido y saber que quedan seis partidos, que es bastante. Bueno, ¿algo que decir después de escuchar a Simeone, Falcao y Adrián? Bueno, pues si te parece, os empiezo yo. Yo creo que el partido acabó siendo un poco lo que se podía esperar. El equipo compitió hasta donde pudo con el talento que hay, con la plantilla que hay. El marcador sí que coincido en que fue excesivamente abultado. El partido fue para, no digo que la victoria del Real Madrid no fuera justa, pero fue para un marcador ajustado, según estaba el escenario era para que en los últimos minutos el equipo hubiera ido perdiendo por un solo gol y hubiera podido, pues, a base de colgar balones o de empuje, haber intentado el empate. Y está claro que el 1-4 es una diferencia abismal con respecto a lo que se vio en el campo. Y bueno, a partir de ahí, pues está claro que un partido de Cristiano Ronaldo que marcó las diferencias, ¿no? En el resto de zonas del campo yo creo que fue un partido bastante parejo, si salvamos la excepción de Cristiano, incluso algunas de las grandes estrellas del Real Madrid, como Benzema, Di María, por debajo de sus homólogos, digamos, en el Atlético de Madrid, como Falcao, Adrián y Diego, que yo creo que cogieron un buen partido. Y pues coincido pues en la base del análisis que hacen los tres. Me quedo quizá con lo que dice Falcao, que quizás el resultado ha sido demasiado amplio como para reflejar lo que ocurrió en el terreno de juego. Pero, pues, como bien dices, el Real Madrid tiene jugadores que marcan la diferencia, sobre todo Cristiano Ronaldo en el caso del día de ayer. Y pues el Cholo Simeone bien dijo que hasta el minuto 60 más o menos de partido, lo que fue el primer cuarto de la segunda parte y la primera, el Atlético de Madrid sí que compitió, sí que plantó cara al Real Madrid. Sin embargo, pues me hubiera gustado escuchar alguna explicación de Simeone de por qué se produjo pues ese... porque el equipo se echó atrás a partir del gol. O sea, el Atlético de Madrid hizo lo más difícil. También pasó contra el Barcelona, que fue empatar el partido después de ponerte por debajo en el marcador. Y luego, sin embargo, pues los jugadores no tuvieron la ambición de querer ir a por el partido y pues sí que recularon un poco. Si bien es cierto que Real Madrid, viéndose con la soga al cuello, porque Real Madrid, de haber empatado ayer, se le hubiera ido probablemente la Liga, sí que apretó bastante después de ese gol. Pero pues, que me hubiera gustado quizá que Simeone pues hubiera dado su versión. Sí, la dio, ¿eh? La dio en la rueda de prensa. De hecho, en el corte que hemos extraído hay una parte de esa explicación. Él argumentaba que no es que el equipo se hubiera echado atrás, sino que simplemente no fue capaz de, a partir del 1-1, de mantener el balón en su poder. Y pues será más o menos pues eso, quizás la falta de ambición, o simplemente que Real Madrid es un equipo, pues como sabemos, bastante más completo que el Atlético de Madrid. Y al verse necesitado, pues apretó como no había hecho con el 0-1. La realidad es que... Realidad, sí, Iván, dime. No, tío, creo que en realidad el planteamiento de Simeone y el desarrollo del partido pesa bastante, que tanto el entrenador como los jugadores yo creo que son conscientes de las limitaciones y de que no pueden competir de igual a igual con un equipo como el Real Madrid. Ya pasó el día de Barcelona, en un planteamiento de una primera parte con el equipo bastante cerrado atrás y una segunda pues en el que intentó por lo menos desplegarse algo más. Ayer yo me esperaba un partido en el que el Atlético había jugado más cerrado. Me pareció que, entre comillas, se desprendió más de lo que yo pensaba. Y planteé un partido demasiado abierto, demasiado intercambio de golpes y con demasiados espacios por el centro. Yo creí que el partido yo lo iba a plantear más cerrado, pero está claro que las limitaciones mandan y cuando quieres buscar soluciones, prueba de ello es que solo se hizo un cambio, Coque, que es un jugador que está teniendo muchos minutos, pero el resto del banquillo no cuenta para Simeone en los momentos importantes porque su nivel es bastante limitado para el equipo y no hay alternativas. Hubo un despliegue físico de jugadores como Diego que no es su principal característica, pero está claro es que a lo largo del partido yo creo que no se podía mantener ese ritmo y había que dosificar. Lo que comentabas del planteamiento de inicio de Simeone a mí también me sorprendió porque se estaba hablando que iba a jugar seguramente con un solo punta, en teoría era Falcao el que iba a jugar en solitario, que Adrián iba a esperar su oportunidad en el banquillo, sobre todo porque el asturiano estaba bastante afectado por esa gripe que tanto a Falcao como a Adrián le había hecho mella en la jornada del martes, incluso se rumoreaba que ayer por la mañana ambos tenían fiebre. Lo cierto es que Simeone salió con todo. Iván, tú sostienes que fue un planteamiento quizás demasiado arriesgado, tú hubieras apostado más por salir con esa idea que se planteaba en los días anteriores al partido de jugar con un solo punta y contener un poquito más. Sí, no con un solo punta, pero sí que pensaba en algo parecido a lo que planteó el Valencia en el en el Bernabéu el domingo pasado con un tribote. Yo pensaba, lo que pasa que me, creo, por las oportunidades que está teniendo, yo creo que Asunción ya está más fuera que dentro de este equipo. Pero yo, en mi planteamiento de partido, en mi cabeza, pasaba la posibilidad de jugar con Asunción, Gaby, Thiago, con una especie de tribote, y con Diego, Adrián y Falcao, como tres hombres arriba. Intentar que en el partido pasaran las mínimas cosas posibles, jugar bastante arropadito y que fuera el Madrid el que poco a poco fuera siendo presa de la ansiedad, porque al Madrid sí que solo le valía la victoria. Yo creo que el Atleti, después de la derrota del domingo en el campo del Levante, dijo adiós a la Champions. La entrada en la Europa League es un mal menor y todavía está bastante al alcance. No, los tres puntos no le eran vitales como al Real Madrid, y si el equipo conseguía que fueran pasando los minutos, que llegábamos a la segunda parte, como llegó así a ocurrir tras el gol de Falcao, con el partido empatado, yo creo que esa era una situación bastante buena. Pero solo pensaba que el equipo iba a jugar más cerrado y más arropado, que un poco al correcalles que fue en algunos casos, con Diego, con Turán conduciendo en exceso la pelota, con muchos espacios, con solo Thiago y Gaby en el centro del campo. Yo creo que ese es un partido más descontrolado que al Atleti no le conviene. Fernando, ¿tú de qué idea eres? ¿De salir arriesgando como lo hizo Simeone o de haber contenido un poquito más? Yo creo que la idea que plantea Iván quizás hubiera podido ser más efectiva si tenemos en cuenta pues que el transcurrir de los minutos por un hipotético empate a cero beneficiaría al Atlético de Madrid, sobre todo de cara a esa posible ansiedad que pudiera invadir a los jugadores del Real Madrid. Sin embargo, pues Simeone quizás sí que optó por un sistema un poco más atrevido. No lo hizo contra Barcelona. Contra Barcelona sí que lo que fue la primera parte fue bastante más prudente, fue bastante más cerrado atrás, más de esperar y buscar un contragolpe. Pero bueno, al final se terminó imponiendo pues la pegada del Real Madrid. Yo lo que sí noté también en el Atlético de Madrid fue un bajón físico en la segunda parte, sobre todo lo que fue a mitad de la segunda parte. El segundo gol de Cristiano Ronaldo terminó de noquear al equipo. Sí que hubo una reacción del Atleti después del primer gol del Real Madrid, pero no la hubo después del segundo. El Real Madrid comenzó a tocar el balón en tres cuartos de campo, a jugar en la cancha del Atlético de Madrid prácticamente, pues todo lo que fue los últimos 20-25 minutos de la segunda parte, y yo veía pues a los jugadores la verdad que cansados. Y bueno, se puede entender si tenemos en cuenta el despliegue físico que hicieron durante la primera parte y los comienzos de la segunda. Sí, yo creo que además el segundo gol, si el tercero, el penalti supuso el tercer gol, supuso la sentencia del partido, yo creo que el segundo gol fue un golpe, sobre todo en lo anímico. En este tipo de partidos funciona mucho lo anímico. Cuando ves que estás en el partido, que marcas, que empatas, tienes un plus, una recarga de energía ahí, pero cuando llega otro golpe así, pues el equipo se viene un poco abajo, sobre todo porque el equipo tenía la sensación de que aunque estaba, digamos, en la medida de sus posibilidades y, entre comillas, controlando el partido, el Real Madrid no estaba avasallando, no estaba llevando el peso del juego, no estaba, digamos, siento muy superior en cuanto a juego de posición del Atlético de Madrid. Sin embargo, sí, con ese gol el Atlético vio que la pegada de Ronaldo o de otros jugadores podían desbaratar en cualquier momento el castillo de naipes que estaba montando el equipo en la medida de sus posibilidades, que con un soplo se podía venir todo abajo. Yo creo que ese golpe del segundo gol, un disparo tan lejano y con esa violencia y yo creo que al equipo le terminó de decir, da igual lo que sigamos con este esfuerzo, que sigamos luchando, porque en cualquier momento este animal, en el buen sentido de la palabra, como jugador, nos puede tirar abajo el tenderete. De todos modos, yo creo que es de alabar los primeros 65 minutos que hizo el Atlético de Madrid, por lo menos en cuanto a actitud, hizo una buena presión. Pero errores, pues aparte de los que habéis comentado, yo creo que hubo falta de definición de las jugadas. No se terminan las jugadas. El equipo da, pues llega a tres cuartos de campo muy bien, pero ahí se embarulla un poco el juego, ¿no? No hay claridad, se busca demasiado quizás a Falcao, no hay disparos de los hombres que vienen por fuera, como Arda, como Diego, como Adrián. Les cuesta mucho disparar a puerta. Sí, en realidad pues también va un poco con las condiciones de los jugadores. Me doy cuenta que, por ejemplo, Diego y Arda Turán son jugadores que conducen demasiado el balón. Muchas veces jugadas que son claras de apoyo con un compañero, de un jugador que desdobla, pues se acaban embarullando porque jugadores con tendencia a acaparar mucho el balón, a pisar, no tienen tampoco un disparo de fuera del área bueno, y entonces pues, al final el equipo sí que acaba un poco haciéndose un embudo, ¿no? Y un poco por las condiciones de los jugadores. Lo que comentabas de que el equipo compitió, en eso sí que estoy de acuerdo. La verdad es que el resultado es bastante engañoso. El partido hasta el penalti del 1-3, hasta el minuto 83 estuvo totalmente en el aire. Madrid no lo tenía controlado en absoluto. Y he visto partidos, por ejemplo, sin ir más lejos, el derbi del año pasado en Liga, que el Real Madrid ganó 1-2, y sin embargo, ahí sí que fue pues, muy superior el Real Madrid al Atlético de Madrid. A la media hora ganaba 0-2, el Atlético marcó al final el 1-2, pero el Atlético no tuvo ninguna opción en ese partido, y sin embargo fue un 1-2, que lo ves en un papel o en el teletexto, y te sube 1-2, que resultó que justo hasta el partido, y ayer ves 1-4, y vaya baño. El fútbol es así de engañoso, y sí que es cierto que ayer el Atleti pues compitió hasta el minuto 83, y yo le digo, mi porra antes de empezar el partido había sido un empate a 2, yo lo estaba viendo y lo veía de empate a 2, porque veía que los últimos 10 minutos el equipo podía venirse arriba y el Madrid aguantar el resultado, pero esa jugada del penalti pues ya acabo de sentenciar el encuentro. Sí, pues quizás sea uno de los elementos que destacar, el hecho de que al equipo le cuesta mucho finalizar las jugadas, y ayer fue un ejemplo, me recordó un poco al Atleti de Manzano, el Atleti que quería tocar y que quería meterse, digamos, hasta la portería, sí, literalmente. Que parecíamos los Globetrotters del fútbol. Los Globetrotters, pero quizás pues un poco frustrados, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que las jugadas que se finalizaron pues solía ser a través de centros, Felipe Luis o ya fuera Juanfran, ya fuera en algún caso a lo mejor Diego, pero es verdad que al llegar a la frontal del área el Atlético Madrid se atascaba. Yo creo que también es mérito de la defensa de Real Madrid, una defensa pues que prácticamente no concede errores, que estaba muy bien plantada en el campo, muy concentrada en todo momento, y pues de alguna manera el Atlético de Madrid en otros partidos sí que ha jugado más directo y sí que ha tenido más facilidad para cerrar la puerta, pero ayer es verdad que el equipo se atascaba en tres cuartos de campo y se vio pues quizá en esa ciudad solamente de cabeza se pudo romper pues la defensa del Real Madrid y anotar un gol. Y luego otro dato negativo que yo apunté del partido fue pues el juego de la pareja de centrales. Para mí Perea estuvo nerviosísimo durante todo el partido, intentando incluso regatear a jugadores del Madrid en zonas de riesgo, como puede ser la frontal del área del Atlético de Madrid. Y luego Godín, que para mí es un jugador que ha demostrado en los últimos partidos que no puede ser titular en este equipo, ha cometido errores muy graves, entre ellos dos penaltis, uno de ellos ayer, que como comentabais anteriormente, sentencia el partido a favor del conjunto blanco. Sí, la verdad es que hay algunos jugadores que sí que este tipo de partidos les queda grande, ¿no? No, es que se demostró ayer, Yo creo que, como bien dice Godín, pues ya es la segunda temporada y yo creo que salvo partidos puntuales en los que ha estado bien, pues, ha demostrado en determinadas ocasiones que le queda grande en el equipo, y sobre todo que en ocasiones no actúa con demasiada inteligencia. El penalti de ayer, como él dice en Zaragoza, pues, son jugadas en las que el delantero no tiene opción. Ayer Higuaín se salía del área hacia el córner el día de Zaragoza, no tenía opción clara de remate el jugador del Zaragoza, y estás en el minuto 93, no puedes ir al suelo dentro del área. Hubo otros jugadores que a mí no me gustaron, como Felipe Luis, como Gaby, yo creo que no aportaron nada al equipo. Y Perea, bueno, es el Perea de siempre, ¿no? Con el balón en los pies. Un desastre. Es peligrosísimo, es el delantero más peligroso del rival, pero yo sí que me esperaba que jugara ante la baja de Miranda, porque los delanteros del Real Madrid son rapidísimos. En una posible planteamiento de partido en el que Madrid fuera por delante y jugara muy a la contra con espacios, una defensa con Godín y Domínguez podía sufrir muchísimo, y con Perea. Yo creo que a Perea, si no le das el balón a lo largo del partido y solo se ocupa de defender, es un defensa bastante, bastante notable. Lo que ocurre es que efectivamente no tiene ninguna salida de balón y apenas es capaz de dominar el cuero, y eso crea en ocasiones, y ya lo hemos visto en derbis anteriores, donde ha habido goles por errores flagrantes suyos de prácticamente entregarle la pelota al contrario. Pues a Perea, pues lleva ya 8 años en el Atlético de Madrid y no lo vamos a conocer ahora. Es un defensa muy rápido, un defensa que en lo que se refiere al cruce, en lo que se refiere a robar el balón, muchas veces en velocidad, es uno de los mejores probablemente de la liga española. Sin embargo, con el balón en los pies, es un jugador que carece de técnica y que sufre bastante. Sin embargo, más allá de esas características de Perea, que ya las conocemos, a mí me sigue sorprendiendo que después de 8 años y después de haber jugado pues más de 10 o 12 derbis, Luis Amaranto Perea siga poniéndose tan nervioso en un partido como el de ayer. El run-run de la grada, cada vez que cogía el balón el colombiano, pues hacía notar, y estaba nervioso. Perea ayer estaba nervioso y muchas veces pues estaba o bien por el pelotazo largo o bien por esa especie de recortes, regates que ponía nerviosos a los aficionados del Atlético de Madrid. Y respecto a Godín, pues es un central que a mí me parece que es un buen jugador, es un buen central, tiene buena salida de balón, va muy bien por arriba. Sin embargo, pues en el Atlético de Madrid se ha empeñado en dar la de cal y la de arena. Ya cometió un penalti absurdo contra Zaragoza y ayer volvió a cometer otro penalti pues infantil contra Cristiano Ronaldo. Bueno, no sé exactamente a qué jugador fue el que derribó en el área, la verdad. Higuaín, es cierto, Higuaín. Y bueno, un penalti pues que totalmente prescindible, y que vuelve a demostrar que Godín, pues tal vez falta de concentración, tal vez falta de confianza, pero hace cosas que son impropias de un jugador pues que destacó con el Villarreal, que destacó con Uruguay y que ha hecho también algún buen partido con el Atlético de Madrid. Además, tiene toda la confianza de Cholo Simeone, un Cholo que parece que no confía en Álvaro Domínguez. Bueno, a mí personalmente tampoco me parece que Domínguez pueda ser mejor central que Godín. Sin embargo, pues lo dicho, los dos centrales no estuvieron a la altura. Y quería añadir quizá pues algún jugador más que lleva rindiendo pues a buen nivel durante toda la temporada y que ayer en el derbi quizás no dio la talla, que es Courtois, el guardameta del Atlético de Madrid. Messi, en un acto de pillería, le clavó una falta pues a falta de 10-15 minutos para el final del partido, que supuso la derrota. En el partido de ida en el Bernabéu cometió un penalti contra Benzema que tal vez se pudo haber evitado si hubiera tenido más aguante. Y ayer Courtois, que tampoco estuvo nada acertado en los dos goles de Cristiano Ronaldo. Exacto. Y pues eso quizás se pueda explicar por su juventud, que es un jugador que es muy joven, que está en progresión, que se está formando, pero es cierto que es un portero que quizás en este tipo de partidos quizás se ponga demasiado nervioso. Sí, en el primer gol hace la estatua y el segundo es un cúmulo de despropósitos, porque ya Courtois está adelantado, pero es que nadie tapa el disparo de Cristiano Ronaldo. Ahí quizás o Juanfran o Perea eran los que tenían que estar cubriendo esa zona del campo. Sí, está claro que contra este tipo de equipos y contra esos jugadores, como comentaba Fernando, con Messi, con Cristiano Ronaldo, pues cualquier error, si cualquier décima de segundo que no estás atento, que no tapas un disparo, el balón puede acabar dentro. Sí, efectivamente, yo creo que hay el curto fallo en los dos primeros goles, el primero sobre todo, porque un balón que viene de 30 metros, pues bueno, puede llevar más o menos efecto diabólico, como se habla del golpe de Cristiano Ronaldo, pero desde 30 metros por lo menos tienes que ser capaz de reaccionar, porque para hacer las tetras dentro de la portería, pues eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Un portero profesional debe ser por lo menos capaz de reaccionar a un disparo como ese. Y el segundo gol, pues igual, un portero como Courtois, que mide 1,95, no está bien colocado, y además yo creo que puede hacer algo más. El balón no va pasa por encima suyo, ¿no? Va por el centro, además. Claro, es un balón que entra por el centro de la portería, pasa por encima suyo, no es que haya volado hacia un palo y no haya llegado, ¿no? Es que el balón pasa por encima suyo y se estira, pero se estira hacia atrás, como hacen algunas veces los porteros, que balones que les pasan por encima pues se hubiera encogido, pero es que se lanzan hacia atrás y ya es imposible. Sí, que pues siento que pues eso, al final se deciden por pequeños detalles este tipo de partidos. Un partido, ya te digo, bastante más igualado de lo que parece. En el Real Madrid, si dejas aparte a Cristiano Ronaldo, hubo jugadores que no existieron. Fracaso absoluto de Kaká, que tuvo que ser sustituido en el descanso. Benzema no fue capaz de controlar un solo balón dentro del partido. Di María me recordaba a Koseki, el famoso Koseki que tuvimos ocasión de contemplar en el Calderón. La verdad es que el equipo hizo un partido bastante discreto al Real Madrid. Así, por ejemplo, yo creo que con un partido como el de ayer sufriré bastante en el Nou Camp. Y vamos, pasa que claro, también pues las son las que son. Y si no fue capaz de competir con el Levante, que a los 9 minutos perdía 2-0, pues está claro que es difícil que pueda competir con el Real Madrid. La realidad es que el Atlético de Madrid lleva 13 años ya sin ganar al Real Madrid. Es una muestra absoluta de la decadencia del Atlético de Madrid en estos últimos años. Además, se complica muchísimo sus opciones europeas. La Champions está a 10 puntos, la Europa League a 4. Para vosotros, ¿el resultado de anoche refleja la distancia actual entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid? Recordemos que hay 40 puntos de distancia entre ambos equipos en la clasificación. Toma, el resultado numérico, sí, el 1-4 sí que lo refleja. Yo creo que lo que se vio sobre el campo no lo refleja tanto en cuanto al desarrollo de partidos y en cuanto a las soluciones que tiene uno y otro equipo. O sea, claro que las armas con las que juegan uno no son las mismas con las que juegan otros, pero aún así el partido fue más igualado de lo que parece. Y bien es cierto que el Atlético de Madrid pues no es la liga, el Real Madrid no es su liga, y su liga no optar a la Champions y no sabemos si se meterá en Europa League, no lo va a hacer por perder con el Real Madrid o con el Barcelona, lo hace por no ser capaz, por perder en el campo del colista que era el Zaragoza, por perder con el Levante, un rival directo prácticamente sin ninguna opción, por perder en Mallorca haciendo un partido espantoso, perder en casa con el Betis. Esos son los partidos que dan la verdadera muestra del nivel del equipo. Ahora mismo 42 puntos, lo mismo por ejemplo que el Getafe, solo menos que el Rayo, al que visita el domingo, con posibilidades de que el domingo seamos el cuarto equipo de Madrid. Entonces, ese sí que es el verdadero nivel y la verdadera muestra de dónde está el equipo. No un partido como el de ayer con el Real Madrid, o partidos como ha jugado con el Barcelona, o perder 5-0 en Barcelona. Bueno, yo creo, y pues prácticamente todos los aficionados al fútbol, que hoy en día el Real Madrid y el FC Barcelona no solo están muy por encima del resto de rivales de la Liga Española, sino yo creo que del resto de equipos del mundo. El Real Madrid y el Barcelona son dos colosos del fútbol, dos equipos que tienen pues unos jugadores que están formados por una plantilla que prácticamente lo podemos considerar una selección mundial. Si hacemos una selección de los mejores jugadores del mundo, probablemente de los 25 que escojamos, 20, 21 sean del Real Madrid y del Barcelona. En ese sentido, pues no creo que deba sorprender a nadie que el Madrid y el Barça saquen 30 puntos al tercero o 40 al Atlético de Madrid. Sin embargo, yo sí que considero que el Atlético de Madrid tiene plantilla para estar más arriba, y yo creo que con el equipo que hay, con lo que se ha invertido, yo creo que el Atlético de Madrid tendría que tener más de 50 puntos en estas alturas de temporada y terminar la temporada con en torno a los 65-70 puntos. Sin embargo, pues no son más que cábalas, como se está viendo partido tras partido. Y bueno, lo dicho, ayer pues ese 1-4 no refleja lo que pasó en el terreno de juego, pero sí que refleja un poco la diferencia que hay entre los dos equipos, una diferencia que se ha acrecentado mucho en los últimos 3 años a raíz de que Florentino Pérez reventara el mercado con aquel fichaje de Cristiano Ronaldo, y que se está viendo también en los derbis y en las clasificaciones ligueras de estos últimos 3 años. Desde luego, lo que es una evidencia es que el Real Madrid está a años luz de distancia del Atlético de Madrid, y a ello ha contribuido también la gestión de la familia Gil y de Enrique Cerezo, porque está claro que el Atlético de Madrid, la posición mínima por la que debería luchar es esa tercera plaza en la que está el Valencia, que comentaba Iván, pues estamos lejísimos, estamos a 10 puntos del cuarto clasificado. Hemos tenido esta misma temporada opciones de meternos, de que el equipo se metiera en la pelea por la tercera posición. Recuerdo aquel empate a 0 con el Valencia, de haber ganado el Atlético de Madrid se hubiera metido en la pelea por esa tercera plaza. Pero es que el Atlético de Madrid es que está lejísimos de los objetivos mínimos que se debería plantear, ¿no? Y es, yo creo que es un problema más de club que de jugadores o de entrenador. Sí, al final, en un campeonato de 38 jornadas, al final se acaba poniendo en su sitio. Y por muchas aspiraciones y por mucho que queramos vender, que aspiramos a las Champions, pues al final te das cuenta que vas a acabar a 10 puntos, que es lo que está ahora. El equipo no tiene la mínima regularidad como para pelear por las Champions. El otro día hacía así una especie de repaso mental. El Atlético de Madrid, en el momento hasta ahora, no ha sido capaz de ganarle a ningún equipo de la Liga los dos partidos. Eso para un equipo que luche por las Champions, eso es vital. Tienes que ganar por lo menos a 10 equipos de la mitad de la tabla, tienes que ser capaz de ganarle los dos partidos, prácticamente. Atlético no le ha ganado a nadie los dos partidos en lo que va de Liga. Apenas ha sido capaz un par de veces de encadenar dos victorias consecutivas. Una al principio de Liga en casa con Racing y Sporting, que podéis ver dónde están en la clasificación, y otra racha que hubo, como ganando a Villarreal, Real Sociedad, Osasuna al principio de la llegada de Simeone. Han sido las únicas veces en las que el equipo ha ganado dos partidos seguidos. Así es imposible, con un paso adelante y otro atrás, cuando no son dos hacia atrás, pues prácticamente no se puede aspirar ni a la sexta plaza. A mí me recuerda mucho este año, o no mucho, pero me recuerda un poco al año que se ganó la Europa League. En la Liga prácticamente era un deambular, era ganar en casa a rival fácil y ir fuera y estrellarte en cualquier partido. Además, dosificando mucha gente, bueno, sin emplearse el equipo prácticamente en los partidos fuera. Y así es imposible llegar a los puestos de Europa, porque los demás equipos también juegan. Y mira dónde está el Málaga y dónde está el Valencia, que hace 5 jornadas a sus 6 estaban, sobre todo el Málaga está por detrás del Atlético de Madrid hace bien poquito tiempo. Y el problema es que ante esa situación no hay ningún tipo de exigencia, ya no solo en el club, que lo hemos visto y podemos poner miles de ejemplos en los últimos años, pero es que ya ni en la afición, ¿eh? Porque yo esta semana en el Twitter de La Voz Colchonera, bueno, he leído auténticas barbaridades de gente que prácticamente vendía como un título la victoria ante el Real Madrid. Yo creo que la afición tampoco está defendiendo los intereses, por lo menos los históricos del Atlético de Madrid, el puesto en el que debería estar y por el que debería luchar, porque los objetivos que se plantea ahora mismo tanto el club como gran parte de la afición son pues muy inferiores a los que por historia debería tener este club. Sí, pero yo creo que la exigencia es quien primero la rebaja es desde dentro. Son los dirigentes, son los que planifican este equipo, que tienen en cuenta, o sea, que se planifica el equipo en función de resultados económicos y no deportivos. Si, como hemos visto, se vende a los mejores jugadores por dinero, pues entonces la exigencia ya la está planteando quien manda, está planteando la exigencia ya a la baja. Sí, pero resultados. El aficionado, pues hay de todo. El Atlético de Madrid tiene una masa social muy grande y puede haber gente que, claro, que considere solo que ganar el Real Madrid es un título, y otro que siempre esté enfadado aunque el equipo ganara título año a año. Pues eso hay de todo, pero si desde dentro es desde donde se lanza el mensaje de que la exigencia está rebajada, de que ser cuarto no es un fracaso, tal y como está este año la Liga, no entrar en la Champions es un fracaso, porque se va a meter a Champions el Málaga, se ha podido meter el Levante, quizá todavía se meta el Levante cuarto, y esos equipos, con todos los respetos para el Málaga y los fichajes, no creo que el Málaga tenga mejor plantilla que el Real Madrid, perdón, que el Atlético de Madrid, por supuesto el Levante no, Osasuna, etcétera, hay equipos por delante del Atlético de Madrid que fuera ya de la gestión, 11 contra 11 en el campo no deberían ser mejores que el Atlético de Madrid, y sin embargo también lo son. Sí. Una vez que tienes un equipo, también la exigencia a ese equipo que ya has planificado a la baja tampoco se le exige al equipo que tienes, porque aunque el equipo esté mal planificado, este equipo, exigiéndole, debería estar delante de esos que te he nombrado. Sí, y un apunte antes de que intervenga Fernando. Hablabas de resultados económicos. Desde luego los del club no deben ser, porque con la deuda que tiene de 200 millones de euros se me antoja difícil que los resultados económicos sean personales. Totalmente, resultados económicos personales. Efectivamente. Hablamos. aquí al final, si Gilmarín y Cerezo siguen en el fútbol es porque se llevan dinero. Está claro, si no se habrían ido. No les entendió. Sí, eso de que dicen que pierden dinero en el Atlético de Madrid, eso no se lo cree nadie. Vamos, yo personalmente no. Si le costara dinero no llevarían 11, 15 o 20 años, los años que llevan en el club. Si Cerezo y Gilmarín están en el equipo es porque por asuntos como el de Adrián, al que han fichado por cero y lo van a vender por 25. Por eso están en el fútbol Gilmarín y Cerezo, si no estarían. Hemos sacado a reducir lo de la exigencia, y yo creo que por ahí pues se pueden explicar quizá muchas cosas. Y yo recuerdo, bueno, dejando un poco de lado la planificación de la plantilla y la ausencia de proyecto deportivo y la nefasta gestión de la directiva del Atlético de Madrid, yo recuerdo, sin ir más lejos, hace 3-4 años, recuerdo un partido contra el Betis en el Vicente Calderón en el que se perdió por 1-3. Y la afición despidió a los jugadores y a Javier Aguirre con una sonora pitada, con una pañolada, como yo no recuerdo ninguna otra en el Vicente Calderón. Y creo recordar que tras esa derrota el Atlético de Madrid se mantuvo en puestos de Liga de Campeones porque Sevilla perdió con el Almería por 5-1, creo recordar. Estamos hablando de que en aquel momento el Atlético de Madrid estaba en Liga de Campeones a pesar de la derrota, y la gente reaccionó contra Javier Aguirre y contra los jugadores con una estrepitosa pañolada. Hoy el Atlético de Madrid está a 10 puntos de la Liga de Campeones y parece ser que nadie se escandaliza. Aprecio una bajada de un descenso de exigencia en estas 3 últimas temporadas brutal. Y la verdad que no consigo encontrar explicación. Tal vez fuera la Europa League de hace 2 temporadas, que le ha hecho ver a la gente que puede, que más allá de la liga pues puede haber éxitos. Yo personalmente no creo que ganar la Europa League sea más éxito que quedar cuarto en la liga, pero yo creo que hay que conviene tener en cuenta un poco esto, que tampoco hace falta mirar tan atrás para encontrar mayor exigencia. Que ahora a Javier Aguirre se le echó del equipo en un momento en el que el Atlético de Madrid estaba a 5 puntos de la Champions, y luego se trajo a Bel, y a base de exigencia, a base de motivación, a base de ambición, el Atlético de Madrid terminó ganando 8 partidos de 9 posibles y terminó quedando cuarto y jugando la Liga de Campeones. Estoy hablando de hace 3 años, no estoy hablando de hace 20 o 25 años. O sea que dentro de esta época, que sin duda no es la mejor de la historia del Atlético de Madrid, ha habido coyunturas de mayor exigencia y de mayor ambición, y coyunturas de menos. Y yo creo que quizás sea la Europa League esa especie de calmante, de anestesia del aficionado, pues que quizás lo que quiera sean títulos y no perciba pues la importancia que tiene la liga, que para mí la competición de la regularidad de 38 partidos es donde realmente se demuestra el potencial de un equipo y es la verdaderamente importante. Y otro dato de la decadencia del Atlético de Madrid, ya para cerrar un poco este tema y mirar a los próximos compromisos del equipo rojiblanco, es que me parece que en los últimos 20-25 años el equipo solo ha sido tercero en 2 ocasiones, ¿eh? Eso es un dato también del declive, y tampoco se explica que nadie, ya no el club, porque el club puede tener los intereses que tenga, pero la afición no haya salido pues en el Calderón, no haya sido capaz de defender lo que por historia se entiende que es el Atlético de Madrid. Pero bueno, esas 2 veces que dices, Borja, yo creo que fueron en el 91 y en el 90 y sí, poco, o sea, del 94 hacia atrás. Al principio de llegar Gil. En los últimos 15 no se ha quedado tercero ni una sola vez. Pues es un dato preocupante, ¿eh? A mí me parece relevante de cara a analizar lo que es el Atlético de Madrid ahora, que es un equipo pues de media tabla, sinceramente. Pero bueno, pues nada, vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar de lo que viene. Recordamos que el domingo a las 9:30 el Atlético de Madrid se desplaza al Estadio de Vallecas para medirse al Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid lleva 3 derrotas consecutivas a domicilio y 2 consecutivas en Liga, las últimas ante el Real Madrid anoche y ante el Levante el pasado domingo. Y luego el jueves que viene, las semifinales de la Europa League, ante el Valencia, el partido de ida que se disputará en el Estadio Vicente Calderón el próximo 19 de abril. Bueno, ¿cómo veis estos partidos? ¿Qué expectativas le veis al equipo en lo que queda de liga? Aunque a mí se me antoja que por lo único que puede luchar es por meterse en la Europa League vía liga. ¿Y cómo veis las posibilidades del Atlético de Madrid de, de meterse en la final de la Europa League y luchar por el título. Bueno, pues yo, después de ver el pasado domingo el partido del Real Madrid y el Valencia, la conclusión que saqué era que era imposible que ganáramos el Real Madrid en Liga y que lo íbamos a tener complicadísimo en la eliminatoria de la Europa League con el Valencia. En la Liga, yo creo que las opciones del Atlético de Madrid, pues como es imposible que gane los 6 partidos que quedan, dada su irregularidad, sería aspirar a alcanzar la 6ta plaza, como mucho. Yo creo que la Champions está imposible. Pues, hoy en Málaga, si gana, se va a poner 11 puntos por delante del Valencia, 10. Aunque en Málaga no ganará ahí 8 puntos, y tiene que visitar el Calderón, pero a mí se me antoja una distancia irrecuperable, sobre todo teniendo en cuenta el nivel del equipo y su irregularidad en Liga. Uh-huh. Y en cuanto a la eliminatoria de Europa League, pues vamos a ver qué pasa. El Valencia también en el Calderón suele venir a especular bastante con el resultado. Quizá eso lo pueda pagar. Ya lo pagó en la eliminatoria de hace 2 años de la Europa League, cuando tenía un equipo bastante mejor, a mi juicio, que el de ahora. Todavía estaba Villa, estaba Silva, estaba Mata en el Valencia, y por especular tanto acabó siendo eliminado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El equipo, pues, sí, se podría dar con un canto en el diente si sacara un gol de diferencia, viajara con un gol de diferencia para ir a Mestalla. Y vamos a ver, está claro que en ese tipo de eliminatorias, no sé por qué, pues el equipo compite y la verdad es que muestra, yo creo que quizá mejor cara o por encima de sus posibilidades. Ya lo hizo en la temporada hace 2 años y quizá pueda agarrarse ahí a ese saco, sobre todo además también si el Valencia se ve presionado en Liga por la tercera plaza, que es importante quedar tercero o cuarto, y para despistarse un poco. Pero vamos a ver lo que ocurre, ¿no? No soy muy optimista en ninguno de los dos casos. Sí, pues al hilo de lo que ha comentado mi compañero, yo considero que en la Europa League el Atlético de Madrid está demostrando su verdadero potencial. El equipo sale bastante transformado con respecto a la imagen que ofrecen los partidos de Liga. Y pues, visto lo visto en campos como Hannover, o en el campo del Besiktas, o en el campo del Lazio, es donde se ve realmente que el Atlético de Madrid ha tirado la liga. Ha tirado la liga porque no tiene nada que ver la actitud de los jugadores en esos partidos con la que dio en el Ciudad de Valencia, en Zaragoza o en Mallorca. Y bueno, una vez que el Atlético de Madrid ha tirado el objetivo de la Liga de Campeones, ya solo queda el de la UEFA. Y quizás en Vallecas, pues el Atlético pueda tener, pues tal vez, una de sus últimas oportunidades de poder aspirar a esa Copa de la UEFA, a la clasificación a la UEFA vía Liga, que no olvidemos que está a 4 puntos, y viajamos fuera de casa. Hay que tener en cuenta, como ha comentado tú ya, Borja, que el Atlético de Madrid lleva 3 derrotas consecutivas fuera de casa, y si le sumamos los empates de Sevilla, Gijón y Santander, estamos hablando nada más y nada menos que de 6 partidos fuera de casa consecutivos sin conocer la victoria. Si no ganamos desde enero. Desde, sí, creo que fue a la Osasuna por 0-1 en un partidazo. Exacto. Partidazo que no se ha vuelto a repetir, por desgracia. Y bueno, pues este domingo el Atleti tiene la oportunidad de recortar distancias con Osasuna, de ganar. Hay que tener en cuenta que el siguiente partido sería en casa, y Osasuna viaja fuera de casa también este fin de semana. No sé exactamente cuál es el rival del equipo navarro, pero sí que es verdad que no ganar al Rayo Vallecano, pues es prácticamente ponerte pues arriba el objetivo de... Bueno, el objetivo no, simplemente la entrada a la Europa League. Y no olvidemos que si el Atlético de Madrid no queda entre los 6 primeros, solamente ganar la Europa League le puede permitir jugar en Europa la temporada que viene. Y bueno, pasando un poco a analizar esa eliminatoria contra el Valencia, no me cabe ninguna duda, el Atlético de Madrid no va a ofrecer la imagen que ha ofrecido en los últimos partidos de Liga. Tampoco tengo muchas dudas de que el Valencia que veremos será el Valencia del Bernabéu, un Valencia rocoso, un Valencia bien plantado en el campo, un Valencia que va a buscar sus posibilidades quizás más a la contra que he querido tener la posesión, y un Valencia al que será muy difícil de batir. Tengo la sensación de que serán quizás los goles de fuera de casa, los goles marcados fuera de casa, los que decanten la eliminatoria. Por eso considero de vital importancia que el Atlético de Madrid no reciba ningún gol en el Calderón, y si puede ir a Mestalla con una ventaja, por ligera que sea, la verdad que bastante mejor. Si tenemos en cuenta los dos últimos precedentes de eliminatorios a doble partido con el Valencia, ambas se decidieron por los goles de fuera de casa, tanto la última de Europa League como la de hace 4 años de la Copa del Rey, en la que un 1-0 allí en Mestalla no pudo remontar al Atlético de Madrid porque quedó aquí 3-2. Y fueron los goles de fuera de casa los que clasificaron al Valencia. Y bueno, es una eliminatoria, por lo dicho, que se va a decidir por pequeños detalles, por muy pequeños detalles. Esperemos que la suerte que nos ha acompañado al Atlético de Madrid en Liga pueda acompañar en la Europa League y poder disfrutar de una final europea. Pues veremos qué ocurre. Iván Rubio, Fernando Borrero, muchas gracias por estar hoy en el podcast de La Voz Colchonera y os esperamos dentro de poco para que volváis a dar vuestra visión del Atlético de Madrid. Un abrazo. Muy bien, gracias a ti, Borja. Un saludo. Un abrazo, Fernando. Y un placer colaborar con este programa. ¿Quieres ponerte en contacto con el podcast de La Voz Colchonera y no sabes cómo? Coge papel y boli. Contestador. 668-890-455. Twitter. @ La Voz Colchonera. Correo electrónico. lavozcolchonera@gmail.com. Y hasta aquí ha llegado el capítulo 23 del podcast de La Voz Colchonera. Os esperamos la próxima semana. No faltéis. Saludos y ¡aupa Atleti! La Voz Colchonera. Con Borja Corchado.